semana pasada que estamos reclamando el subsidio nacional. Sí. Y desde la semana pasada, yo supongo que deben de haber tenido algún problema, no creo que haya una mala voluntad, pero tendrían que haber hecho la transferencia del subsidio el día lunes. Ajá. Y se ve que no se dieron cuenta de que el día martes era el día del bancario. Ajá. Y no lo sacaron. Claro, está bien. El tema es que nos llegó el subsidio. Está bien. Y venimos también luchando, tuvimos el otro día en una charla también donde... Con el intendente, donde marcamos la situación también. Desde hace más de 15 días que presentamos, en forma excepcional, un pedido de aumento de tarifa donde presentamos toda la documentación. Ajá. Y eso también está parado, no sabemos en qué oficina. Claro. Y bueno, terminamos esta situación donde tengo a mi personal en una situación de incertidumbre donde no la tendríamos que haber tenido. Ajá. Porque yo tengo que ser muy responsable con lo que digo. Primero tengo que comentar de que nosotros la recaudación de la sucursal de Santa Rosa es muy chica. Uh-huh. Y donde se destina la primer parte de lo que se recauda es en mantener la flota. Uh-huh. ¿Para sueldos? No, lo primero que tiene que haber es un colectivo que ande, que funcione. Uh-huh. Eso nos hace transportar a los pasajeros. Uh-huh. Y después necesitamos los subsidios para poder pagar los sueldos. Uh-huh. Entonces, esto es una rueda que no la podemos terminar de cerrar. ¿El subsidio de la empresa lo recibió? No. ¿No lo recibió? No lo recibimos. Dicen desde el gremio que sí. El tema es así. El subsidio, teóricamente, salió ayer. Pero como nosotros no somos nuestra cabecera, nuestra sucursal central, nuestra central, es en Santa Fe. Esa transferencia no se hace como si fuera del Banco de la Pampa al Banco de la Pampa. No es inmediata. No es inmediata. No sé cómo es el trámite que hace la gobernación. Y ayer no nos llegó. Bien. A Santa Fe. Entonces estoy esperando que en cualquier momento me avisen de Santa Fe de que ya lo pudieron ver y que van a hacer la transferencia. Cuando está el dinero, se hace la transferencia automática. Llega la transferencia y se hace, pasa los sueldos. Pasa los sueldos y... Y los choferes lo tienen en su cuenta. En su cuenta en el momento. ¿Eso puede ser hoy? Sí, sí, seguramente. Ajá. Estamos esperando de que... Yo estaba esperando que empiece a trabajar la oficina de Santa Fe para poder... Que ellos empiezan más tarde, habitualmente. Ellos entran 8:30. Bien. Apenas tenga la información automáticamente, si la tienen, uh-huh, enseguida los muchachos van a ver reflejada en su cuenta la... Fue una cuestión de sistema, digamos que... Es una cuestión de sistema, es una cuestión de... No sé por qué, desde la semana pasada, que estuvo en el ministerio... Uh-huh. Toda la documentación para que fuera firmada. Uh-huh. No sé por qué no salió el subsidio en tiempo y forma. Okay. Está bien. Y nos llevó a esto. Para colmo de males, entre medio tuvimos el día del bancario. Claro. Y chau. Está bien. Y ahí se lo complicó. Ahora están paradas todas las líneas de Santa Rosa. Las líneas de Santa Rosa están todas paradas. Ajá.